aneddota pur. Ya está todo preparado y aneddota pur. Que comienza el concierto de Walla. Que comienza el concierto de Walla. Que comienza el concierto de Walla. Canciones frescas, canciones recién salidas del mar. Tengo folk, tengo pop, tengo rock, tengo ska, tengo muffin, tengo ragamuffin, tengo voz, te queda chavalote, gracias. Oiga, ¿tiene canciones? Canciones tengo, señorita. Ay, pues a mí me iría muy bien una canción ahora mismo, ¿eh? Sí. Mira, sí, tengo sí, aquí una acabo de empezar un concierto y... Tengo aquí una canción de cantautor que te va a gustar muchísimo. Mira qué branquias más rojitas. Mira qué branquias. No, yo ya estoy un poco harta de cantautores, ¿eh? No. Yo quiero algo más moderno. Ah, mira, tengo aquí, mira qué temazo tengo aquí. Es de Piscis Factoría, ¿eh? Es un triunfito, ¿eh? Pero te va a salir muy bien, ¿eh? Te va a dar bastante resultado. No, yo esto de cantar y dar patadas así a la vez, que me hago un lío, no. A ver, yo quiero algo moderno, es verdad, pero... mira, que tenga un toque retro, que ahora está muy de moda. Ah, tú lo que quieres es una canción estilo vintage. Sí. Sí, quiero un vintage. Mira, tengo aquí... ¿Lo quiero? Tengo aquí un vintage aquí, mira. Huele. Oh. Buenísimo. Ya verá, ¿eh? Huele. Esto apesta. No hagas esta cara porque apesta mogollón. Hombre, claro, pero porque es del ayer. Esta chica sabe apreciar. Ay, venga, va. Lo voy a envolver que... Pero a ver, ¿es pegadizo o no este tema? Muy pegadizo, ya verás. Ya. ¿Y cómo se llama esto? Pupurri de décadas. Oye, yo creo que tengo el micro un poco alto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué creéis? Sí, ¿ves? ¿Cuál es? ¿Quién es el que toque? Este. Ah, no, el otro. Hola. Bueno, dos pupurri de décadas. Aquí el Terra, si volvemos a ahora... ¿Se consiguió no tirar toda la cerveza? dictadures van apareixent i mentre que en canvi a la presó no vaig a pas que aquell l'Ulisses veu la llum de la mà de James Joyce i ningú d'ella llavors l'ha acabat de llegir. Això també són els anys 20, això també són els anys 20. Quina pena haver nascut en una dècada que no pertoca, però no et preocupis que d'aquí un temps els anys 2000 estaran de moda. Jo tampoc són els 90, la Punk i Brusset ja s'ha fet gran. El Bobby ja no hi és, el Bobby ja ha marxat, la paraula turbo no la utilitzem pas. Ja fa temps que tinc l'armari preparat. Una bufeta i amb pedres ferma mitjons bruixos, bata, manta, feta de mamut, això sí que serà cool, veuràs com sí que serà cool. Quina pena haver nascut en una dècada que no pertoca, però no et preocupis que d'aquí un temps els anys 2000 estaran de moda. Vida de postmodernica, qualsevol època passada és bona, però sembla que t'hauríem d'avisar. Espera, Alba, espera, espera. És que això l'he d'explicar. Perquè, bueno, ja potser un, sí, no? Hem fet així un tros dels 80, no? Un dels 90 també. I ara estem fent una cançó de l'estiu, de 10.013 anys de Crist, Estiu Neandertal. I, bueno, no... Però que si no teniu la lletra no passa res, eh? Perquè és molt bàsica, vull dir que... És una cançó de l'estiu, és superficial, no se sap, no? Se la llevó el tiburón, el tiburón! Pupurri de décadas, oh, pupurri de décadas. Pupurri de décadas, oh, pupurri de décadas. De vinil, de color sepia pot ser gris. Sembran ganes de ballar swing. Nosaltres som... Uala! Amb veu geminada. Cling! I avui estem fent un petit experiment, així per mesurar el nerviosisme del públic. Sí, sí. Sí, perquè porto la sabata descordada. Estic notant així la gent una mica... Estan mirant tota l'estona. Sí, sí, tota l'estona estan ahí. Que se va caer, se va caer. Se le va liar con el cable, se va electrocutar. Vale. Se va morir como Kurt Cobain, ya verás. Llavors ja me hauré de comprar la samarreta. Venga, ja me la vaig a... acordar, vale, vale. Bueno, jo, si no, mentrestant us puc anar explicant bueno, que estem presentant el nostre primer disc, el teniu aquí exposat, ho posa el Discos de Walda, no? I doncs el nostre primer disc i es titula Quina tela, quina tela, i per què es diu així? Doncs és bastant evident, no? Perquè està construït amb tela. Toca, amb tela i cartró. Toca, buen género, toca, toca, és bon gènere, eh? Toca. És bon gènere i el quilo de cançó surt molt bé, eh? Perquè una vegada una dona ens va preguntar, ja, però quants temes hi ha? Pues 14. 14. Per 10 euros. Mira. Escolta. Sí, sí, surt una mica més barat que la targeta del metro, de Tere. 30 centis més barat. I a més tenim no un eslògan per vendre aquest meravellós disc, que és infal·lible. És infal·lible. Mira, és així. Compra-lo. Porque si no nosotros no lo vendemos. Això? Bueno, no sé si haurà funcionat. I a més, a nosaltres ens agraden molt els concerts participatius, ens agrada moltíssim comptar amb l'opinió de la gent a cada moment. Sí, sí, sí. Som capaços de variar el concert depenent de les cares que estem veient o de comentaris, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí. I tenim un sistema per fer que sigui més participatiu. És un sistema que hem inventat. Aquest serà el meu... Apartador de micròfon. No, però no la baixis. Llavors, el sistema que hem inventat, bueno, són els cartells que podeu anar ensenyant quan vulgueu. Això sí, són els altres cartells, ¿vale? No, no podeu ensenyar els vostres que ho porten de casa. I el primer cartell és el temazo. ¿Vale? Lliurement, vosaltres lliurement, quan sentiu que la cançó és un temazo, pues, pues lo podeu anar ensenyant. Després tenim una altra per gent sensible, ¿no? Que és pell de gallina. La pell de gallina. Sí. Se va posar la pell així de gallina, se va posar la pell al revés, no? I després ja, per gent que li agrada viure al límit, ja me puedo comprar. Gent que, bueno... A qui li agrada viure al límit? Si li agrada viure al límit, que algun cop s'ha posat pantalons de cuir, en fi, viure al límit. Bé, i seguirem amb una cançó No, és que em sembla que està tornant a passar això, eh? Que és que no estaven nerviosos per la Sabat. Espera, un moment. Què fas ara? No, és que... ¿Esto? Un moment, a veure, què? Que no, un moment, a veure. Treu la llengua un moment. Així no. Sí. A veure, esta noia, a veure. Aixeca així el braç, gira. Sí. Ui, que no tens raó! Està tornant a passar, a veure, espera un moment. Ai, mare, que em sembla que n'hi ha més de dos i més de tres, eh? Sí, que és molt greu. Déu meu, és que són romàntics, cuidado, són... Estem envoltats de romàntics i romàntics. Sí, són romàntics i s'estan posant nerviosos, eh? Que fa molts que no... fa moltes cançons que no fem ninguna d'amor. Espera, Ara va. A veure, una cançó de contenció, a veure. Amor en Roma, al revés, no? No, una cançó nostra, aquesta que tenim quasi de, bueno, de postamor, no? De després. Aquesta del dia després. Ah, que vale, dius, vale, bueno, sí. Bueno, què se li va fer, no? Què se li va fer? Que estan cantant els grups, oi que sí? Li passa a tothom, això. Però no passa res, perquè ara us ensenyarem una petita estrofa que, aplicada a qualsevol cançó rigui, queda bé. Està comprovat, eh? Què diu així? Existe una planta que a mi me gusta fumar. Riega-la mucho, si le abres crecerá más. Existe una planta que a mi me gusta fumar. Això sí que em fa por, a mi. Pues que jo no sé què fer, m'he quedat tan blanc. Espera. Tranquil·lita. No espero, tranquil·lita. Sempre es pot trucar informació. Que sempre saben què fer, eh? Vale, vale, sí. Va. Sí. Què passa? És un nou smartphone? Té un sistema operatiu que pot servir un nen. Té un joc i tot que va amb la gravetat. Mira. A veure. Informació, dígame. Sí, hola. Buenas hola, noches. Buenas noches. ¿A qué puedo ayudarle? Mire, es que acabo de resucitar en medio de un concierto. No sabemos qué canción toca. ¿Me puede decir el nombre del grupo, por favor? Es Koala, con la geminada. Koala. Ay, pues mira, chico, lo siento, pero por Walla no me viene nada, ¿eh? No debéis ser muy conocidos. Pues mire por el Bohemius. Por el Bohemius, sí. Por el Bohemius. ¡Ay, el Bohemius! ¡Me encanta el Bohemius! Sí, sí, ¡siempre sí, voy sí. al Bohemius! Oh, ¡qué suerte sí. tenéis de estar en el Bohemius! Y yo no, yo aquí trabajando en este turno de sábado noche. ¿Tú te crees que esto es justo? Es que no. Yo también quiero ir al Bohemius, pero no. Claro, como me quejo, entonces me ponen los peores turnos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay crisis? ¡Yo no se puede quejar! ¡Pues no! Oye, que a ver, que yo tampoco quiero que no te quejes ni nada, pero que es que yo llamo información, no opinación. Bueno, yo, bueno, vale, tienes razón, perdón. Luego quedamos y me lo explicas todo, pero... Vale. Bueno, voy a tener que hacerte unas preguntitas para rellenar un formulario para poder ayudarte, ¿vale? Sí. A ver, dime, ¿qué tipo de música tocáis? Bueno, es que hacemos un poco de folk, pop, rock, frog, trap, crap, rap, frack. Tantos estilos que se me atragantan, ¿verdad? ¿Y cuántos miembros tiene el grupo? Somos dos, pero dentro de poco seremos uno. Porque estoy pensando en un proyecto personal. ¿Y vais vestidos o desnudos en vuestro espectáculo? Yo este sitio no sé, yo creo que acabaremos en bolas. De momento vestidos. Muy bien. ¿Y habéis ensayado mucho para este concierto? ¿Te gusta saber la siguiente pregunta? Bueno, pues dime cuál es el poder de convocatoria. Bueno, pues no sé, como el sonar, más o menos. ¡Muy bien! No, sin el otro gata. O sea, bueno, viene gente musana. Sí. ¿Y las influencias musicales que tenéis? Melendi. Digo, Leonard Cohen, Mozart, Beethoven. ¿Y tu experiencia como músico cuál sería? Yo desde muy joven tuve una atracción por la guitarra que me ha llevado a los mejores escenarios de toda Europa y parte de Asia. Su gira latinoamericana ha resultado ser un hito en las jóvenes promesas. Perdona, ¿por qué me estás hablando en tercera persona? ¿Quién? ¿Eh? No, no, tú, tú. ¿Eh? No, tú, tú. ¿A quién se refiere? A ti. Me refiero a ti. Ay. Perdón, está en el currículum. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que a lo mejor en estos casos yo siempre recomiendo lo mismo. Es aplicarse un poco de musicoterapia. ¿Cómo? ¿Cómo musicoterapia? ¿Qué sí, te musicoterapia. Refieres? Sí, pues pero... me refiero que tienes que tocar un tipo de música que te haga mover mucho la pelvis, ¿sabes? Y que tenga un ritmo así como con raíces afroamericanas. Sí, y, sí, que, pero... y que vamos, que si hay alguien en el público que tiene así el pelo muy rizado y frondoso, que sí, bueno, entonces de coña, tira, bueno, de pero, coña. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, que toques un funky. Funky, con esto me acuerdo. Un funky. Bueno, ya me sorprendí. Bueno, pues un funky siempre viene muy bien. Es como el agua de Lanjarón. Ah, sí, sí. Que revitaliza el corazón. Sí, exacto, sí. No, no, no puede ser Bezoya, ¿eh? No, no puede ser Bezoya. Adiós, buenas noches. Un funky, me toca un funky. Un funky. Pues si un funky siempre va bé. Jo sempre m'aplico una mica de funky aquí quan tinc allò a la cervica. Ara va superbé un funky. Sí, sí, a més aquest és el funky de l'estrès. Sí, sí. Perquè esteu preparats i preparades per despertar-vos, no sé, a les 6 o a les 7 del matí i vinga tot el dia, vinga a beure cafès allà que al final t'agafa un atac. All right, sí. Esteu preparats per pujar al metro. I a més amb aquests preus que hi ha. Per pujar al metro i estar així, així, apretats com unes anxoves, tothom supernerviós. Esteu preparats per no portar un rellotge, no, portar-ne tres, perquè així controlem millor el temps. Tantes coses m'ofereix el dia que no sé ni per on començar. Un cop a la feina no hi ha qui es pugui concentrar. És hora de qüestionar-me si això que estic fent m'està agradant. És el problema de saber qui sóc jo i què vull i com sóc. No, ja m'agrada. Satisfacció, aquell que no Insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción. I can get no satisfacción, insatisfacción, insatisfacción. I can get no Sabía. Hola, buenas noches. Uy, ¿quién es usted? Hola. Así cortando el rollo. Yo soy Sanz, Alejandra Sanz. Y vengo de la SGAE para ponerles una multa de 200 euros, puesto que en el tema que acaban de tocar han hecho un truquito muy pequeñito, pero lo han hecho. ¡De los Rolling Stones! ¡Y eso tiene derechos de autor! No, pero espera, lo hacemos en otro idioma. Así que si es tan amable de pagarme los 200 euros... Pero espera, lo hacemos otra vez así, le cambiamos el idioma, lo hacemos en la PAO. No tiene nada que ver. Que cambiar el idioma no funciona, que me tiene que pagar los 200 euros, hombre. Pues espera un momento, lo hacemos al revés, como para atrás, rewind. Esa técnica que me comenta también está registrada por el mismísimo señor Diablo para transmitir sus mensajes satánicos. Pero qué pasa, que aunque sea así una cosita así tan pequeña también tiene derechos de autor y... Sí, algo pequeñito, todo. Todo lo que está relacionado con música tiene derechos de autor, todas las composiciones, todos los ritmos, todas las melodías, todo. Todos los sonidos, ¿eh? Todos los sonidos, sí. ¿Y los que hacen los bebés qué? Sonidos que hacen los bebés. Los sonidos que hacen los bebés están registrados por los hijos de Michael Jackson. ¿Y los aplausos no, hombre, los aplausos no tienen derechos de autor. Los aplausos están registrados por la marca Coca-Cola, que tiene registrado todo lo que tiene que ver con la felicidad. Que si no estará las 10, las 11, las 12. No paras. Esta frase también tiene derechos de autor, es de Joaquín Sabina. Y además nos darán, también es el nombre de un reggaetón. Espera un momento, ¿y si hacemos... ¿Y por qué no te callas? ¡Uy! ¿Esta frase también tiene derechos de autor? ¿Y hacemos son reales? Sí. Bueno, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. ¡No puedo hacer! I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your room had an echo in so much space. al moment de les versions. Bé, farem un moment de les versions i la primera versió que farem és d'una cançó de Teresita Fernández. No hem vist cap foto d'ella. No, a vegades fa gràcia. Sí, sí, no, no. És el seu nom, eh? Sí, no, no, és Teresita Fernández. Oh, oh, oh. Pues no sé, no sé, no... Bueno, doncs el Teresita Fernández, bueno, ara encara farà més gràcia perquè vas trobar una cançó que es diu Lo Feo. I hi ha un duet que són Gemma i Pavel, que són cubans, que van versionar aquest tema de la Teresita Fernández. I res, doncs ens agrada molt i esperem que vosaltres també. Sembré violetas para ti, en una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, ay, en un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota planté un cucuyo para ti. En una botella rota planté un cucuyo para ti. En una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. ¡Ey! Basurero, basurero, que nadie te quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Alitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero. Alitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero. Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Així que som molt d'esquerres. Sí, no? Clar, perquè ho dius així. Ara farem una versió que vol denunciar la manipulació. Però primer hem de fer els Beatles, no? La fem? Sí, sí. Sí. Ah, sí, vale. Clar, home. A veure, és que nosaltres estem molt preocupats pel món infantil en general, no? Sí. I ara farem una versió dels Beatles que mira el món infantil però des de la banda dels adults. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vinga, pues fem una primera versió dels Beatles i... Però som d'esquerres, eh? Sí, sí, sí, som d'esquerres. Després ja farem, és que jo tenia moltes ganes de fer-la, però després. Sí. Però ara, abans de fer la versió dels Beatles, volem explicar una teoria que tenim, una teoria científica. Bueno, abans d'això, m'agradaria saber entre el públic qui sou així més de lletres que de ciències, el Platja que ho l'ama, eh? A veure, lletres inclou molta cosa, eh? Lletres, música, ciències socials, sí, sí, món sí. De l'educació... O sigui, no utilitza la calculadora, vamos. Només una? Bueno, no, així és... Tres... Sí, bueno, bastants. Sí, bastants. Bueno, pues sapigueu que no us enterareu de res. avisem, perquè és molt científica. Llavors... Bueno, però jo us ajudaré, jo us ajudaré. Llavors, tenint en compte un eix vertical de Y, un eix horitzontal de X i un eix de profunditat de Z, la majoria dels grups del rock i el pop fan els seus moviments cranials dins de l'eix ZY, seguint el seu patró. Bé, els Beatles van innovar molt, per això van triomfar tant, perquè van incloure l'eix YX en els seus moviments cranials, seguint el següent patró. Bé, ja està, ja és aquesta la teoria. I la versió que farem és una cançó dels Beatles que es diu Mother Nature Son, que significa fill de la mare naturalesa, però nosaltres vivim aquí a Barcelona i hem fet el que hem pogut i l'hem traduït com a nen de ciutat. De renúncia. Volem denunciar la manipulació. Sí, però no la manipulació que fan els mitjans de comunicació cap a nosaltres. No, no, no, no, no. No la manipulació que fan els partits polítics prometent coses que després no compleixen. No, no, no, no, no, no, no. Volem denunciar la manera que tenen els nens de manipular els seus pares. Sí, perquè... Tots hem sigut nens, tots ho hem fet. Tots ho hem fet, sí. Ja va, ja n'hi ha prou. Perquè els nens podien... Mentides. Sí, ja basta, de manipulació. Sí. Perquè els nens podien demanar les coses bé, així, jo què sé. Bueno, mamá, sí, bueno, me gustaría ir esta tarde... aquesta tarda m'agradaria anar al parc a jugar amb els meus amiguets i bueno, desenvolupar-me així amb la personalitat i la... No, ho fan així. Fan... al parc! Manipulació. Manipulació. I a més sempre es deixen una babeta aquí entre el llavi superior i el llavi inferior com ho fem més, però... Com n'hi ha, però no n'hi ha dret, això. Cucherito, sí, és que tenen tot un arsenal, eh? No. I també, és que clar, és que tampoc és que elaborin molt el discurs, m'entens? No és que facin uns grans arguments, no, agafen la primera paraula, l'última, i al mig, ah, el que sigui, el porqui! Ja n'hi ha prou d'això. La cançó que farem ara és això. És un nen, un nen. És un nen, un nen. Un nen, canta. Un nen que canta, manipula la seva mare, ja veureu. És una versió de Luis Peixetti, que és un cantautor infantil d'Argentina. És un blues. Tots, si voleu, podeu seguir el que diu. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Si us sembla bé, mentre que ve i no ve, posem una mica la tele, d'acord? ¿Vale? Així, així a veure què fan. A veure, algun canal sueco, qualsevol. A veure, fem un canal de música, vinga, va. A veure. Sí que es mullen, sí. Los culos, las tetas a cámara lenta. Sí. Pero la serie política creo que no. A ver, MTV. Algun canal de hip hop que com que només parlen d'ells mateixos, vale? Que foteu bé. El sordo marero sabe que no se entera. Le dice cachondea, sobre, sobre, sobre, mucho sobre, y el palo está que vuela. Le dice cachondea. Cuando voy al INE, hay mucho más ambiente que en el Corte Inglés. Triti, triti, triti, por un bombero. Aquí estamos todos jóvenes y viejos. Triti, triti, triti, por un bombero. Si tú eres pensionista, triqui, triqui, triqui, ponte ya en los semáforos a vender pañuelos. Sordo, marero, sordo, que no te entera. Te dice cachondea, sobre, sobre, sobre, mucho sobre. Una peli. Va, tontant-se un poquillo. Va, sí, que ja estan fetes, segur que no. Facilidades, no te preguntan a tú. Contar dinero es mi afición. Ella es lo mejor. De la bolsa voy a sacar un bon. Un momento, Johnny. ¿Dónde está la puta bolsa? Maldita sea, Jolipú. No me digas que la has vuelto a perder. Joder, tía, tú antes molabas. ¿Cómo puede ser más bueno perder? Solo era una bolsa de Corte Inglés. La próxima ocasión de que una cesta de Gimbrel. Ser atracador es un gran estrés. Te recuerdo lo que pasó la última vez. Te dieron billetes de jugar al Monopoly. Parecía fácil y al final no lo es. No debimos haberme visteis algún cartel donde se leyera jodido Quentin Tarantino resuelve todos tus putos problemas económicos. No. ¿Y sabéis por qué no lo visteis? ¿Por qué? Porque acabar las jodidas estrofas de las putas canciones que cantan los jodidos atracadores de pacotilla no es mi negocio. Tendremos que hacer con el INE, en la con la roba carteras también, carteras llenas de billetes de Monopoly. ¿Cómo puede ser que lo buscan mal? Mira, por ejemplo, que es real, y encima ni siquiera tienen que usar pistolas. Nos equivocamos en la mejor posición para atracar, hay que estar al otro lado del mostrador con un cargo oficial o quizás director, eso habría sido mejor. Parará, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Així al Parlament l'altre dia. Ah, bueno. Ara, vols parlar d'això? Sí, sí, sí, sí. No te'n recordes que... Són d'esquerres, però... No sé, eh? Sí, no? Bueno, vale. Sí, què sí. Vols dir? Pues això, que va anar... O sigui, va anar a Rodrigo Rato i li preguntaven, vinga, a preguntar-li coses, i el tio allà passant de tot. Sí. Ah, vols dir allò de la sandàlia! Hòstia, allò de la sandàlia. Bueno, o sigui, a veure, allò de la sandàlia... Bueno, sí. Treure-li una sandàlia, eh? Bueno, però... És que vaya huevos. Bueno, allò de la sandàlia... Bueno, clar, allò de la sandàlia... Allà, vinga, va, pum, una sandàlia. Però que, bueno, que és l'important és que... Hòstia, és que s'estava fotent de nosaltres a la cara, no? El Rodrigo Rato. Ja, però... Males maneres, jo no sé, eh? Si és el millor dir les coses amb males maneres. Jo crec que no, eh? Jo ho faria d'una altra manera. Males maneres, ai, ai, ai. Males maneres, ai, ai, ai. Males maneres, males maneres. Males que males que males maneres que hi. Males maneres, males maneres. Males que males que males maneres que hi. Jo que soy ciudadana de a pie, yo que voto y con mucha fe a partidos tan modernos que cuando tienen que hablar usan pantallas de plasma solo para contestar. A mí, malas maneras, no. Yo que siempre quiero escuchar las razones de los demás y me veo esos debates que hay en la televisión donde no hay quien pille nada, hay de tanta interrupción. A mí, malas maneras, no. Yo que soy persona muy global y que pienso en los de más allá y me he visto con sus ropas que cosen con tanto amor en sitios que se desploman sin salir de sol a sol. A mí, malas maneras, no. Malas maneras, ay, ay, ay. Malas maneras, ay, ay, ay. Malas maneras. Malas maneras, malas que malas que malas maneras que hay. Malas maneras, malas maneras, malas que malas que malas maneras que hay. Yo que vivo en una ciudad tan de moda, tan abierta al mar, donde hay gente en la calle y sin nada que comer, y la palabra de moda ahora es la tsunami. A mí, malas maneras, no. Yo que pertenezco a esta sociedad que se supone civilizada, donde te sacan un ojo en la manifestación y a las fronteras cuchillas les ponen de guarnición. A mí, malas maneras, no. Yo que trabajo con un contrato de mierda, que me encima tengo hijos. Sí, de 36 años. Pues sabes lo que te digo, que pensando lo mejor estaba equivocada y no me queda otra opción. Las malas maneras las tengo yo. Ensenyar al mafiós. El tonto mira la sandàlia. Bueno, ja està l'ambient caldeadito. Ara ja l'has deixat caldeadito, sí, sí, sí, sí, sí, està l'ambient caldeadito. Bueno, quina calor, no? Bueno, jo crec que estem arribant ja al punt culminant, d'aquest concert. Estem allà, l'energia està pujant, està pujant, està pujant, estem quasi, quasi, quasi com aquest del concert, de l'anunci aquest, de cervesa. Estan així en el punt àlgid, no? L'únic és que tota l'estona l'estic mirant, saps? I totes, o sigui, hi ha tota gent amb boles i aquests aquí, saps? I no sé, ho havia de dir, ho havia de dir. Vale. Bé, farem ara un ritual, vale? perquè a mi m'agrada molt, que és que l'Alba se'n vagi al futur perquè ens expliqui què veu des d'allà, des del futur. I tu? No, jo. Jo és que vaig amb la guitarra i tot això, llavors segur que em fa pagar extra sit. Morros, no és el mateix. Sí. Bueno, doncs em prepararé, a veure. Vinga, llavors entre tots hem de juntar les nostres energies, estirar els braços cap endavant. Vale, vale. Estirar els braços cap endavant, agitar-los i fer... Vinga, està bé! Vale? Jo noto. Sí, sí, sí. Viatge, Vinga, va. Vinga, però amb energia, que se'n vagi el futur aquell, el que mola, eh? Les cotxes que floten i això, vale? El futur que mola. Espera, el futur aquell que no necessites púa per tocar la guitarra, aquest futur, vale? Vinga. Una, dos i tres. Un. I arribes a la Terra i està tot ple de merda. Ja, ja, però es va pegar un bon viatge, no? Pues imagina't. Però saps què et dic? Que en aquests dos segons que va fugir i va tornar, quan estava tornant, es va girar un moment i va ser molt fugaç, però jo vaig veure en la mirada de l'extraterrestre que hi havia una mica de tristesa barrejada amb melancolia i esperança, saps? Però això ho vas veure a la cara de l'extraterrestre? Home, clar, els sentiments són universals. I de fet, abans de marxar, es va girar i em va dir... Què ha passat? Què ha passat amb el futur de la humanitat? No hi ha cotxes voladors ni les càpsules, soy boi, que et correnaria tot si les tires a terra. Què ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con esta vida inteligente, al final para resulta que era un chetín de la Reao, era un barril la tierra de un abogado. Sí, sí, sí. Sí, que me has llamado antes, que no sabías que no sé qué te había pasado, que te habías muerto, no sé qué. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo, bueno. Pues nada, que al final he salido un poco antes del trabajo, y he dicho, pues me voy a pasar por el Bohemios, ¿no? Y como he ayudado a estos chicos tan majos, pues seguro que me dejan compartir mi arte también, ¿sabes? ¿Eres artista? Yo soy artista, yo soy artista. Sí. Yo tengo un nombre artístico que es... Pedora Sunshine. ¿Pedora? No, Pedora. Pedora. Y hago un poco de todo, hago poesía, hago música, un poco de todo. Así, soy muy multidisciplinar, ¿sabes? Y os he traído mi poemario, que me publicaron hace un poco, hace bastante ya, ¿eh? Es muy underground, ¿eh? Bueno, no lo sé. Es súper underground. ¿Dónde se encuentra esto? Es que esto no se encuentra. Esto es difícil. En libros, sí. En tiendas de poesía solo, ¿no? Solo. Y entonces, bueno, pues me gustaría compartir un poema con vosotros, pero quiero que me toques un poco de música de poema, ¿eh? Sí. A ver... Este me gusta un montón. Se llama El nombre de la rosa. Conoces de sobra su poder sensual. Pero tras la rosa se esconden propiedades calmantes, hidratantes y anti-aging. Te contamos lo que hay detrás de una flor capaz de resucitar. Ya está. ¿Ha gustado? Muy bonito. Pues este, os leo otro y ya está, ¿vale? Se llama En la frontera. ¿Es la música? Sí, vale. Conviértete en la protagonista de este western con prendas vaqueras de ante y cuero y accesorios llenos de flecos. Es que este libro de poesía es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Pero deja que la gente, deja que alguien elija otra página. Ah, así. Vale. Ay, sí, me gusta mucho este concepto. Sí, es que buenísimo. Pues improvisada, libro. Venga, abre por donde tú quieras, manja. Venga, va. Una poesía así bien bonita, sí. A ver, ¿te quieres demasiado? Vaya. Muy bonito, gracias por escoger este. Dice, ¿te quieres demasiado? Es bueno, muy bueno, que confíes en ti, pero si tu amor propio te domina, puedes sufrir exceso de autoestima y acabar lastimando a los demás. En la vida es muy contradictoria. Eso es una hiperbata, ¿eso? ¿Qué ha sido? No sé. Bueno, y ahora, para acabar, como veo que sois un público así de alto nivel, digamos, pues voy a cantar un tema también, que se llama Soy Sexy. Vale, a ver, ¿en qué tono es? ¿En qué tono? No sé, yo estoy muy tonificada, no sé qué Bueno, que la guitarra no hace falta. Si te refieres a eso, la guitarra no hace falta. Mira, es un rap

Sempre portem una llibreta als concerts per si algú vol posar algun comentari o escriure el seu correu per saber quan fem els propers concerts. I bueno, si podeu posar el que vulgueu, eh? Si és dolent, arrencarem la pàgina. En llibertat total. I recordeu que compra-lo. Perquè si no nosotros, no lo vendemos. A més, bueno, ara ens queden poquets concerts perquè d'aquí, bueno, al febrer estarem un temps por ahí. Oh. Bueno, no, no, o sigui, a veure, que no ens congelaran com a Walt Disney, eh? Vaig a l'Argentina. Bueno, o sigui que si voleu fer una mica de difusió pels concerts que ens queden, doncs fantàstic. Bueno, jo la passo. Ai, un llapis, un llapis. Ah, un llapis molt important. Moltes gràcies. De fet, he portat la meva llista, bueno, perquè m'agradaria que la llegiu. I sembla que hi ha poques coses, que no tinc gaires coses a fer, però en realitat se m'acumulen una mica. Posar una rentadora, endreçar l'habitació, canviar les sabates que no em van bé, cosir els mitjons, canviar-li l'aigua al peix i pagar el pis aquesta tarda mateix i treure diners per tornar els diners a la gent que sempre em sol deixar diners, respondre tots els correus pendents, trucar als amics més sovint, no truca tant, menjar una poma al dia i beure un litro d'aigua de tant en tant, dormir 8 hores, vestir-me segons el temps, inspirar i expirar aire a un ritme constant i a poder ser lent. Vinga, tots. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi res. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi res. Apuntar la meva llista de coses a fer, que he de fer una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi. Medir el temps en hores, segons i minuts. Perdre el temps constantment. Produir pensaments que estiguin endreçats i que tinguin una lògica de causa i efecte i que siguin clars. Actuar segons les exigències del moment i transmetre els meus sentiments als altres tal com venen amb assertivitat. Mirar fixament a la gent del metro fins que es posin nerviosos. Aguantar-me els pets, depilar-me. Esport, tota l'estona esport. Apretar el cul que potser es posa fort. Portar la bicicleta al mecànic. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblides. Fer-me una llista de coses a fer perquè no...